y tu mente. Vas viendo cómo solito todo se va a ir acomodando. ¿Por qué? Y porque al tener el perdón en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, vamos limpiando, vamos reparando, vamos sanando. Aunque nunca más te veas con la persona a la que tenés que perdonar y aunque nunca más sientas hacia ella nada. Porque, te cuento, mientras no perdonas, todos los momentos libres de tu mente, esa persona pasa por tu cabeza o esas personas o esas situaciones. En los momentos que estamos con las defensas bajas, en los momentos que estamos con el ánimo raro, con alguna situación, está adentro nuestro, está dentro de nuestro corazón y de nuestra cabeza. Así que soltalo. Soltalo porque sí es como llevar con vos todo el tiempo lo que te hace daño. Ahora, si vos soltás y le pedís al ángel del perdón que te ayude a perdonar a todos los que herí y a los que me hirieron y seguís adelante, vas a ver cómo empezás a poder sentirte más tranquilo, más sereno, dejás de llevar una carga pesada e inútil. Porque no se aprende nada de las cargas inútiles. No se aprende nada de reservar adentro mío el dolor del pasado. No te sirve para crecer, no te sirve para volar, no te sirve para avanzar. Pero tampoco te sirve para quedarte estancado. Porque si vos me dijeras, bueno, pero me quedo estancado y soy feliz. Nadie que está parado en una misma baldosa, atada a esa baldosa, es feliz. Puede pasar que esa persona diga, crea o se haga la feliz. Pero yo te aseguro que nadie que está atado a una baldosa es feliz. Y cuando vos no perdonás y cuando algo te quedó pendiente, siempre digo lo mismo, no vas a tocarle el timbre a la persona, decirle te perdoné o perdoname. Hay muchos casos en donde las personas ya no existen en nuestra vida hace mucho tiempo. O están, pero como satélites, andan por ahí. Yo no le voy a tocar el timbre y le voy a decir, che, mira, te perdoné, cebate unos mates. Porque voy a ponerme en lo que mi miedo, mi mayor miedo, ¿por qué yo no perdono? ¿Por qué la gente se niega a perdonar? Por miedo a volver a caer en el tema. Esto es como cuando tienen miedo de desbordarse y volver a caer. No. Que perdones es una cosa íntima. Es una cosa tuya y de tu alma. Si ese perdón es reparador y te hace bien y lo podés manifestar y eso cambiaría tu vida para mejor, obvio, dale para adelante, dale para adelante. Pero si ese perdón podría hacer que vuelvas a meter la cabeza en la jaula del león enfurecido, no. Entonces perdona, pero no abras la jaula y metas la cabeza. No vayas a tocarle el timbre y a decirle, bueno, mira, ya te perdoné, o llamarlo por teléfono. No. Simplemente es una actitud, es algo que nace desde vos, es algo que ya está. Fuiste, te saco de mi valija, voy con una valija pesada por la vida. Necesito hacer cambios, necesito encontrar libertad. Porque si vos tenés las manos llenas de cosas de ayer, no vas a poder agarrar y recibirlas de hoy. Si vos vas a estar pensando todo el tiempo en lo que te hicieron, no vas a poder trabajar con el mañana. Si a mí me fue mal en un trabajo en la vida y me quedo enganchado en lo injustos que fueron, en los malos que fueron, en el daño que me hicieron, ¿qué estoy haciendo? Estoy atado a ese trabajo. Ellos siguen su vida y yo me quedé estancado. Y entonces en el nuevo trabajo que tiene que venir, no llega o no viene, o viene algo peor, porque no cerré etapas. Hay que cerrar etapas y el perdón te libera, te cierra etapas. Ilumina tu vida. Y cuando nosotros nos empezamos a mover serenos, tranquilos, con una vida nueva por delante, con un nuevo momento, vas a ver, vas a entender que vos sos parte de un camino hacia adelante, no hacia atrás. Miren, el sábado yo di un taller hermoso para mí, que se llamó Claves para un Nuevo Comienzo 2012, donde yo recordaba los famosos 4 acuerdos de este filósofo tolteca, Miguel Ruiz, y las 4 claves espirituales, de la India, ¿no? Y entre las cuatro espirituales dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. La otra es, cuando algo termina, termina. La tercera es, en cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Y la primera dice, la persona que llega es la persona correcta. Entonces, si yo empiezo a vivir en esa sabiduría tan pequeña como esos cuatro leyes, la primera, la persona que llega es la persona correcta. La segunda dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. La tercera dice, en cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Y la cuarta, cuando algo termina, termina. Entonces, te está diciendo muy simple y muy sencillamente, y si vos tomás esas leyes para tu vida, vas a ver cómo terminás el año pleno, bien, sin acumular porquería adentro. Porque sabés que lo que te está pasando está sucede porque es lo único que podía haber sucedido. Porque uno a veces se tortura pensando si yo hubiera esto otro hecho, o si hubiera hecho esto otro, si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. ¿Sabés qué? No. Lo dice una ley espiritual, a pesar de que me lo has escuchado decir en muchos talleres. No podías, por algo estabas en ese momento, en ese lugar, y tenías que tomar ese camino. Y ahí me puedes decir, pero yo soy masoquista, todos los caminos que tomo son malos. No. No estás dándote cuenta y estás volviendo a repetir, volviendo a vivir, volviendo a pasar por etapas, porque la mente atrae nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos son sobre el pasado, quiere decir que sigo agarrado a esa situación, sigo agarrado a lo que no aprobé, no pasé, no dejé ir. Por eso hay gente que nunca madura, por eso hay gente que se queda atada a una relación perdida y pasan años y años y años y no puede terminar. Eso de dar vuelta, lo que terminó, terminó. Eso que parece tan difícil y tan complicado, cuando lo repitas y pongas en tu cabeza que lo que terminó, terminó, vas a ver cómo las cosas que te perturban pasan a ser cosas nuevas y también vas a poder dar vuelta a la página. Te voy a regalar la oración que hay para que te sirve para el perdón, obviamente también, que es la que dice, la que escribí yo en este taller. Amado Arcángel Metatrón, ayúdame a dar vuelta a la página de, ahí mencionás la situación, a aceptar el camino nuevo que surge frente a mí, a darme cuenta por dónde debo seguir y cerrar sanamente los capítulos de mi vida. Gracias, Arcángel. Sé que me ayudarás en este nuevo comienzo. Si la necesitas, si te la tenés que pegar en la frente, en la heladera, en el espejo del baño, para poder terminar con las cosas, para poder dar vuelta a la página, para poder empezar una nueva vida, escribime a crisdelsolar@gmail.com, crisdelsolar@gmail.com. Si no te lo acordás, entras en la página cristinadelsolar.com.ar y ahí tenés mil maneras de contactarte conmigo, donde hay un sobrecito, tiqueás y ahí viene cualquiera de los mails que tengo vigentes, porque están todos vigentes. Así que me hago unas ensaladas bárbaras, pero está vigente desde que el primero que tuve en mi primer programa de radio en el año 96, que es Abre Tus Alas. Así que imagínense que no se van a equivocar nunca cuando pongan, y si no ponen en Google Cristina del Solar, y ahí sale de todas las maneras que pueden conectarse conmigo. Te doy esta oración para que cierres los problemas del pasado. Terminó. Cuando algo termina, termina, acordate, es simplemente así. Si algo terminó en nuestra vida es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Creo que no es casual que estés leyendo esto o que yo te lo esté leyendo, porque si esto llega a tu vida hoy es porque estás preparado para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en un lugar equivocado. Así que escuchá. Prepárate para dar vuelta, dar vuelta de una vez y para siempre esto que te tiene atado mal. Nosotros este sábado vamos a hacer juntos un taller que para mí va a ser muy especial. Ya te digo exactamente el título para que no nos confundamos, porque después me dicen, ah, pero el título era de otra manera. Lo que quiero pedirte es que tengas presente que todos estos talleres que estamos dando los sábados a las 4 de la tarde, que ahora tienen un costo de 60 pesos, son para cambiar lo que está pasando, lo que estás viviendo. Y si ya venís acompañándome, como hace mucha gente que me viene acompañando hace mucho tiempo, para que sigas sumando, para que sigas encontrando el camino. Nunca un taller, aunque tenga el título parecido, es igual al otro. Nunca, jamás, salvo que yo lo avise. Este sábado a las 4 de la tarde, palabras de poder sanador. Palabras de poder sanador. El sábado tenemos un encuentro en este taller para aprender y potenciar el poder de nuestras palabras. Vamos a trabajar con la invocación a los ángeles para que nuestros pensamientos y sentimientos sean el reflejo de nuestra sanación y la de quienes nos rodean. Vamos a poner en práctica las palabras de Gandhi. Cuida tus pensamientos que se convertirán en palabras. Cuida tus palabras que se convertirán en actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tu destino. Vamos a cambiar la forma de comunicarnos y de permitir que se comuniquen con nosotros, de la mano de la fe y la energía divina de los ángeles. Quiero aclarar esto fundamentalmente. Voy a cambiar la manera que se van a empezar a comunicar conmigo, porque voy a cambiar yo la manera en que entro en la energía de los demás. Voy a aceptar solamente para mí esas palabras que me hacen crecer, esas palabras que me hacen vibrar alto, y aprender a transmutarlas en el mismo momento en que me la están diciendo. Hay gente que se traga las cosas que le dicen con mucho angustia o con mucho nervio, se calla y después llega a su casa y entonces va a comer, no sé, un pedazo de pan y se descompone, se enferma, porque todo eso que se tragó le envenenó el hígado, la vesícula, el estómago. Bueno, vas a aprender con este taller a que las palabras que recibas sean purificadas. ¿Viste que vos abrís la canilla y hay purificadores de agua? Y esa agüita que te estás poniendo en tu vaso o en la heladera es agua purificada. Y vos decís, pero si vienen del mismo tanque que el de mi vecino. Sí, pero tiene un purificador. Bueno, así va a ser tu cabecita. Cuando te digan algo negativo, tu cabecita lo va a transmutar. No quiere decir que te vas a volver loco y con doble personalidad, sino que vas a poder tener el mecanismo de defensa suficiente para que no pase el veneno, para que no pase la energía negativa, para que tus oraciones de la mañana, cuando vas viajando, cuando llegas a tu trabajo, cuando estás en tu casa haciendo las cosas, o cuando te conectás con tus amistades, no te contaminen. ¿Cómo haces eso? Ya vas a ver. Es tan simple como aprender a armar una esfera a nuestro alrededor, a pedir con palabras claras el antes, durante y después. Y después se te forma parte de tu vida y entonces ya no te lastiman, porque sí. Te lastiman cuando permitís que te lastimen. No es momento de seguir dejando que nos hagan agujeros en el corazón. Es momento para sanarnos de todo, de nuestras propias palabras, porque muchas veces repetimos palabras que nos lastiman y prehechas de otras etapas, que por ahí ni nos acordamos, de nuestra más chiquitita, chiquitita, chiquitita infancia, cuando éramos bebés prácticamente. Siempre hubo gente que nos ayudó y gente que nos trató de tirar para abajo. Si aprendés que todos ellos fueron maestros, cambia tu actitud de vida. Así que los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes que tengo un montón. Primero, como siempre, me voy hasta Barcelona y nos vamos para saludar, para dar un beso y para fortalecer a Sixto, a Lorena y a Lucio. Y para ellos va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y ahora volvemos hacia Campana.

sanadoras. O sea, palabras de poder. ¿Cuáles son las palabras de poder? Las que estoy diciendo constantemente, ¿eh? No puedo, me duele, este me lastimó, dejo entrar en mi vida quien me quiera venir a lastimar, total, y bueno, no le doy importancia. No puedo, yo no puedo más, estoy harto, estoy cansado, esto no va a salir bien, todo me sale mal, basta. A partir de este sábado vas a poder transmutar, ponerle ese filtro amoroso de los ángeles a tus palabras y por supuesto vas a empezar a sentir y pensar, cuando pensás y sentís en los ángeles, con esos pequeños decretos, con esos cambios de actitud, con esas invocaciones cortitas, vas a ver cómo empieza a cambiar y las palabras tienen poder de sanación. Hoy muchas de tus palabras tienen poder de dolor, de tristeza, de bajón, ¿eh? Te desprotegés con las palabras. Cuando a veces hay gente que me dice, pero yo rezo, yo pido, pero igual, escribiste con la mano y borraste con el codo. Con el taller del sábado vas a escribir palabras definitivas. Chau, nos encontramos el sábado con alguno de ustedes en el taller. Llamen al 4-789-9014 para anotarse. 4-789-9014. Y si no, me escriben un email, crisdelsolar@gmail.com por las oraciones. Chau, hasta el martes. Muy buena vida. Chau. Y esa luz